no podía faltar en este segmento nuestros favoritos de Paradise Lost con la sentida y visceral Fallen Children del trabajo In Requiem de 2007. Seguimos buscando la medianoche con el sonido de las cuerdas de acero. 32 años sonando en tu cabeza. Esto es Cuerdas de Acero, tormenta de truenos y luz. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero tocar. Cuerdas de acero. Muy bien, y ya todo está listo. Llegó el momento, pues, de invitar a nuestro amigo Luis de Ardomaniac, quien nos actualizará con parte de la agenda de conciertos de metal extremo internacional en la ciudad. Así que, viejo Lucho, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Y no olviden, los boletos de estos shows, de estos conciertos, los consiguen con Ardomaniac. Lucho, bienvenido. Lo escuchamos, my friend. Saludos, saludos, maníacos. Por aquí Ardomaniac tienda visitándolos. Univalle Estéreo, Cuerdas de Acero, qué chimba de programa. Bueno, queremos invitarlos y darles a conocer unas novedades que tenemos en la escena metalera de Cali. Ok. Vamos a tener la visita de tres grandes bandas con gran peso en la escena mundial. Primero, les presento esta bestialidad. Sinister desde Holanda, desatando todo su death metal. Vámonos con este gran tema, Sadistic Intent. Cuerdas de acero. We'll be right back. Ya saben, entonces, Sinister este 18 de julio en vivo, en directo en nuestra ciudad, en Santiago de Cali. Boletos con Ardo Maniac. Seguimos escuchando, Luis. Qué bestialidad de death metal, definitivamente. Unas máquinas de destrucción. Bueno, un black metal de culto en la escena. Vámonos con este temota de esta banda finlandesa, Let the Devil In. Stargaze, 20 de septiembre en Santiago de Cali. Boletos con Ardo Maniac. Una bestialidad. ¿Cómo la pilló yo, Freddy? ¿Eh? Brutal, hermano. Pinta súper bien. Bestial. Un honor tener estas bandas de gran peso en la escena blaquera, por acá en la ciudad. Grandes referentes. Muchas influencias han dejado para las bandas. Ya saben, boleterías con Ardo Maniac Tienda. Bueno, maníacos, Y para cerrar con broche de oro estas metal noticias, les tiramos este gran dato. Para los que no saben, desde el país del sol naciente, Sabbath, por primera vez en Cali, esto es histórico, Sabbath de Japón en nuestra ciudad, muchachos, en octubre, para celebrar una noche de metal. Y con ustedes, para que vayan calentando motores, este temota, Blackfire. Lo mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. De Sabbath, una de mis favoritas de toda la historia, 18 de octubre en Santiago de Cali. Un concierto imperdible. No olviden boletos con Ardomaniac. Sí, eso fue Sabbath desde Japón. Brutal. Y bueno, pues ya saben, Ahí le dejamos los datos para que se vayan programando. Tendremos en julio la visita de Sinister. En septiembre estaremos con Stargates. Y en octubre, Sabbath. Para mayor información, por aquí les voy a dar mi número, mi WhatsApp. Es el 310-354-5037. 310-354-5037. Para los que no me conocen, mucho gusto. Ardomaniac Tienda. Somos un espacio pensado en ustedes. Todo lo que necesiten relacionado con este maravilloso mundo del metal, con nosotros lo pueden encontrar. 310-354-5037. Camisetas, accesorios, gorras, música, parches bordados, boletería de concierto. Ya saben, pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram, Ardomaniac Tienda, y en Facebook, Ardomaniac Tattoo Studio. Péguenos la buscadita ahí, con gusto, lo que necesiten, estamos para atenderles. Ya saben, que la flama del metal mantenga encendida. Ardomaniac Tienda, para ustedes. Muy bien, Luis, muchas gracias, hermano. Allí está entonces la agenda de conciertos de metal extremo internacional en nuestra ciudad para próximos días, semanas, meses. Desde ya compren sus boletos con Ardomaniac en 105.3 con Cuerdas de Acero al aire desde 1992. Yo nunca podría vivir sin tus cuerdas de acero. De acero. Ok, les comento que el cantante Ozzy Osbourne habló del príncipe de las tinieblas y el fallecido líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, serán los protagonistas de una nueva serie de dibujos animados en la que aparecerán como superhéroes en un tono descarado, irreverente y humorístico. Creo, así las cosas, todo parece indicar que esta serie estaría dirigida sobre todo a espectadores adultos. La serie aún está en desarrollo, no hay fecha de estreno, igual seguiremos informando. Recordemos también que no es la primera vez que estos dos grandes artistas, estos dos mega referentes del rock metal de todos los tiempos, aparecen juntos en forma de personajes animados. Ya lo habían hecho en el video musical de su colaboración de 1991 de la canción Hellraiser. Así que vamos con esta canción, pero antes escuchemos la genial y sentida Death and Gone con Ozzy Osbourne y uno de sus grandes éxitos. Cuerdas de acero. Too much confusion with no ending. mejor del heavy rock metal del planeta en Cuerdas de Acero por 105.3 Univalle FM. So tough, but I still ain't headed. Cuerdas de Acero, Heavy Rock Metal. Y mucha atención, es oficial Stephen Percy, recordemos, líder vocal de Rat, prende motores y anuncia que se va de gira de 40 aniversario del genial Out of the Cellar.